Delante de mí, detente lo más que puedas, no sea que por eso perdamos las amistades. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, ni yo amar a otra mujer. Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Que no ames a otro hombre, ni le des.